vamos a contar cómo es el ogro de cuento con Ogro y Princesa. Es grande y espantoso. Tiene una fuerza descomunal, le gusta cocinar.